La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Venía, venía en la bicicleta y sí, se me representaba por cositas que están pasando, no por nada en particular ni nada grave, son solo algunas secuencias y situaciones. ¿Viste ese como gif de la ranita René que va en bicicleta y es tipo... que va detonada la rana. Detonada y es como tipo el viento, la lengua, la cara, los ojos, como todo, tipo, como que parece que va a toda velocidad. No entendés si es que va a toda velocidad, pones el efecto o... desacato total, como nada, y desenfrenada en todo. Esa era la escena... con la que te autopercibiste esta mañana. Pero era como calma, la gente, que no desespere, que no es que, o sea, estoy entrando en crisis, pero no importa, que no desesperen igual. Pero era como, yo venía pedaleando por la bicisenda, despacito y tranquila y no sé qué, pero estaba disociada, Géminis, muy Géminis. Estaba disociada porque yo... Qué bueno, pero no tengo nada de Géminis, pero me identifico. Hay algo que no sé qué significa. Venía como así con calma, quien me veía por afuera era como, qué tranquilidad para la mañana, pero por dentro la sensación cuando venía pensando cositas era, era la ranita René. Que también como... pongo una imagen más tangible y más como palpable. ¿Viste que hay en algunas playas de estacionamiento... como este muñequito que hace así y que... como que el muñeco que inflable. Eso era. Me gusta más la de la rana porque era como más... tiene más porque movimiento. El muñeco ese es como que, bueno, es medio como... soso, por no decir otra palabra. Es como... No tiene... Sí, es medio amorfo. Es medio amorfo. Es como, bueno, el viento me lleva, tucutú, así como tucutú. Que parece que le da lo mismo. La rana le mete pasión. Sí, me gustaba más la escena y la imagen de la ranita. Y además es un personaje que tiene una historia, tiene una vida, no es solo alguien que te está haciendo señas para que dejes el agua. Y el cosito ese está parado, estático, y la rana va pedaleando a toda velocidad. Me quedo con la imagen de la rana, me da como... me siento más identificada, me da más gratificación porque es como, bueno... larga. Yo siempre digo que llorar arriba de la bicicleta es hermoso. Es brutal. Y gritar nunca lo hice. Sí, yo lo hice, ¿sabes qué? Sí, lo hice una vez. Una de las últimas veces que lo hice fue una madrugada en la pandemia. así como la rana, bajé la bici, 4 pisos por escalera y salí a pedalear. Le toco timbre a un amigo y le digo, ¡ah, pedalear! Así, sacada. ¿Pero que ibas gritando arriba de la bicicleta? Y lo paso a buscar y los dos salimos, porque le pego el grito, ¿viste? Le toco timbre y no me atiende, entonces le grito, ¡dale, soy yo, salí! Bla, bla. 1:00 a.m. o 12, capaz era antes, pues en la pandemia no había nadie, entonces capaz era más temprano. Y salimos a pedalear Córdoba y Corrientes, o sea, bajábamos por Corrientes y volvimos por Córdoba gritando. No había nadie. Claro. Sacando, sí. ¿No? Todo eso. Un algo que había ahí en el pecho. Y. Así. Yo también, ahora que recuerdo, grité una vez. Me sentía como en una película, tipo Los Bici Voladores. Ay, una película de sí. Sí. Que era Nicole Kidman de pequeña. ¿En serio? Sí. Era Nicole Kidman de joven. La bici voladora rubia de rulos. Ay, ahora Nicole quiero ver Kidman. La foto de todos los bicivoladores. Que porque... vos pensaste que era Katia Aleman, pero no, era Nicole Kidman. No, ni me acuerdo la cara, pero sí recuerdo la película. Bueno, me sentí una bicivoladora porque estábamos en la casa de Agus. Nuestra Agus. Nuestra Agus, Agus de que ahora vive en Arenales, cuando vivía acá en Capital. Y cumpleañitos, no sé qué, yo en bicicleta. Y hay que pasar por dos puentes, ¿viste? Pasa el tren, entonces tenés que pasar por el costadito y dar toda la vuelta. Me volvía de madrugada también. Y fue como, che, ahora como las coordenadas, porque barrio que no frecuentaba demasiado y con toda, como, ¿viste? Quería asegurarme la ruta. Entonces el OBE me dice... no pases, no des toda la vuelta por la rampa y no sé qué, mandate directamente por abajo, por donde pasan los autos, porque dar la vuelta es como, bueno, esta hora que era mi cagazo en un punto, pasar por ahí, oscuridad, qué sé yo, mandate que no pasa nada. Ah, no, no, no. El placer de pasar por el túnel, como venir pedaleando así tranca y de repente como... ¿Y por qué hay acá en Yatay? Claro, este es el de como Olleros, por ahí, tipo atrás de la facultad, son dos, como por la Facultad de Agronomía. El placer de venir, tipo, noche hermosa, porque en un mes caluroso, venir tranqui, no sé qué, y de repente mirar, observar, para no dármela contra nadie, y de repente es ahora. Y bajar... viví una película de verdad, bajar así y como dejar tipo que vaya sola la bicicleta y sentía el aire, el pelo y yo todo, música de fondo tenía todo, en mi cabeza, sí, y gritaste, todo. Y ahí fue que me salió y dije, qué placer esto. Y después a usted, amiga, llegaste y me dije, ah, no, la peli que viví anoche. Cuestión de segundos me duró, pero la peli que viví tirándome por ahí fue como... Es como, viste que te da como una sensación medio liberadora esto de llorar o pedalear. Claro. O gritar, viste, como que vas pedaleando y gritar, te, como... Sí, libera, te libera. Libera, te descomprime de... algo ahí que está como... Y además es eso, es como la descarga de sentión, de sentión. De sentión, que es sentimientos y tensión. No, ahora estamos en esta, donde frente a una... un contexto inflacionario, ahorremos también en palabras y lenguaje. Entonces, sentión... le hace sentimientos y tensión. ¿Está bien? ¿Te entendió? La miro a Mary porque me está haciendo así, sí, no cabe duda. Gracias por traducir siempre, mi dislexia. Siempre acompañando a la compañera. Ya se sentó. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 27 de septiembre. Por suerte no perdemos la capacidad de reír y llorar al mismo tiempo, porque mis ojos están llenos de lágrimas. Me pasa esto cada vez que me tiento. 10 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes, ¿no? Más o menos, ahí están medio dudosos. En esta mañana tenemos una de nuestras columnas preferida, la de constelaciones culturales, y andaremos recorriendo agenda y muchísima información más. Vamos a escuchar a Marky haciendo Parque Avellaneda. ¿Nos vamos en bici? Vamos. De mi barrio, camino yendo al parque como habíamos quedado. Y te voy a ver después de tres intentos fallados. Cuando llegue te voy a contar algo que me ha pasado. El otro día vi una peli que hablaba de vos. Me di cuenta porque la protagonista era igual a vos. No fue casualidad estos mensajes sobrenaturales. Yo me estás recibiendo las mismas señales. Creo que ya estoy flasheando, que estoy enamorado. Igual si a veces me pasa es porque soy medio tarado. Llego al parque de repente, vibra en mi mano una llamada perdida y tres mensajes de audio. Eras vos que me decías, al final hoy no puedo. Se me complicó porque hoy tengo que cuidar a mi abuelo. Y al principio la bajé, pero dije ya fue. Me fui al chino y me compré 4 latas de 1008 Fernet. Dije la tarde está hermosa, ¿qué más hoy puedo hacer? Voy a quedarme en el parque, no tengo nada que perder. Y sentado en la vereda me di cuenta, ¡pah! Qué zarpado que está el parque Avellaneda. Me gusta una bocha el parque Avellaneda. Me gusta una banda el parque Avellaneda. Me gusta que pasemos por parque Avellaneda, porque es de los pocos parques que todavía no tiene rejas. Y las rejas me molestan, las rejas me molestan. No puedo estar tranquilo y tirarme a ver las estrellas. Por favor no me interrumpan, no vengan a sacarme. Oficial, déjenme en paz, que no. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Miércoles 27 convocan a movilizar por un salario mínimo que cubra la canasta básica. La unidad piquetera y agrupaciones sindicales combativas se movilizarán hoy miércoles 27 a las 12 horas desde el obelisco del Ministerio de Trabajo y Economía, cuando tendrá lugar la convocatoria al Consejo del Salario, que determinará el próximo aumento del salario mínimo. Los sucesivos aumentos a la baja pactados entre el gobierno, las patronales y la burocracia sindical son parte del plan de ajuste contra los trabajadores del FMI y agravan la situación económica y social de millones de trabajadores. Está previsto que la reunión entre el gobierno con la ministra Raquel Kelly Olmos a cargo, las principales cámaras patronales, la CGT, la CTA y las organizaciones sociales oficialistas, se reúnan de forma virtual para actualizar el piso salarial que afecta a millones de trabajadores, jubilados y pensionados y que hoy se encuentra en escasos 118 mil pesos. El tercer malón de La Paz cumple 8 días de huelga de hambre en las puertas del Congreso. Se encuentran reclamando que se convoque a una sesión para tratar la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. Sin embargo, todavía no hay respuestas tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. A día de las elecciones generales del 22 de octubre, la organización indígena que llegó el 1 de agosto a la capital del país para difundir su reclamo en contra de la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales, necesitamos que nos apoyen. Hoy, que ya estamos a días de la elección a nivel nacional en la Argentina, expresó una de las mujeres originarias. Vamos a compartir las palabras de Néstor Jerez Malonero, entrevistado ayer por la tarde en las puertas del Congreso. Estamos acá, abajo de la lluvia, tapados, hoy 26 de septiembre. ¿Cómo está, hermano Jerez, y cómo está la situación corporal y en este momento la situación de salud con respecto a todo lo que está pasando? Bueno, ya octavo día de huelga de hambre, encadenados debajo de un plástico bajo la lluvia, a la espera de respuesta de los diputados y senadores. Y bueno, ya el cuerpo pasa factura, empieza el debilitamiento, también los mareos, la lucha continúa, hemos dicho, hemos venido con esa consigna por la nulidad de la reforma inconstitucional, por la intervención federal de la provincia en defensa del agua, de los bienes naturales, de los derechos y la soberanía plurinacional. Se lo ha dicho que estamos dando como tercer malón de La Paz. Asociación de Abogados Ambientalistas denuncia la contaminación que genera Vaca Muerta. La organización informó que a 10 años del descubrimiento de Vaca Muerta, el resultado en términos sociales, económicos y ecológicos es realmente negativo. Lucas Micheló, codirector ejecutivo de la asociación, sostuvo que este proyecto de infraestructura que trabaja con la técnica del fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales, que a una década desde que se desarrolló, los resultados que tiene en términos sociales, económicos y ecológicos es realmente negativo. Por un lado, señaló que Vaca Muerta deja una enorme cantidad de residuos petroleros que no están siendo tratados. En esa línea, expuso que en la localidad neuquina de Anielo hay enormes piletones a cielo abierto, decenas de hectáreas de residuos que están a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento. Movilizaron en Buenos Aires en solidaridad con Biome, la única fábrica bajo autogestión obrera en Grecia. En el marco del Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores, se concentraron ayer martes 26 de septiembre a las 16 horas frente a la Embajada de Grecia en apoyo a los trabajadores de Biome, la única fábrica bajo autogestión obrera en Grecia que se dedica a la producción de detergentes ecológicos y que corre peligro de ser desalojada luego de que los terrenos de la quebrada Pilkerman, empresa matriz de Biome, fueran vendidos a un fondo especulativo de Sudáfrica. La fábrica recuperada, además, se ha convertido en un importante espacio de lucha, alojando a mercados autónomos, reuniones de trabajadores de fábricas recuperadas y proyectos cooperativos de todo el mundo. La primera clínica obrera de Grecia, con festivales, eventos políticos y acciones de solidaridad con refugiados inmigrantes. Ningún gobierno de ningún signo político ha satisfecho nuestras demandas. Mientras todos afirman apoyar el empleo y la actividad económica, en la práctica liquidan el terreno sin respetar nuestro sustento, comunicaron recientemente los trabajadores. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 13 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines siguen bastante celestitos y con el billete que pide abundancia. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos Perdiendo el Tiempo de la mano de Brisa Videla y Ana Stamponi. Uy, pará, ¿ves que me dispersé? Esto de los sentimientos y las presiones, esto es re difícil de pronunciar, porque es Owera haciendo Yodaro Kaawi Rewa. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Esto pasa en La Tribu. Entrevista Agustín Burgos, Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján. Para nosotros es central hoy discutir el modelo urbano, es central discutir el modelo de ciudad. A partir de eso vamos a poder realmente poder empezar a proyectar una ciudad y un modelo del urbano distinto que contemple centralmente la posibilidad del buen vivir, la posibilidad de vivir dignamente, la posibilidad de no sufrir día a día el lamento de tener que habitar este mundo, digamos.

aclaremos quienes impiden la paz. Tú envenenas nuestras aguas, pero yo no puedo abortar. Y si te soy bien honesta, no te creo lo de aliado. Un machito no se cura ni en 2 días ni en 2 años. Y si te sientes incómodo escuchándome estas rimas, pues pregúntate qué has hecho para tirarte una mina. Yo me tiro a la piscina por cuidar a mis hermanas, mientras que tú partiste manoseando hasta tu nana. Y todo esto que invirtieron en darte una educación se fue por el desagüe cuando le bajaste el calzón. No tuviste compasión ni una pizca de cordura. Lo tuyo es tema de poder, ni siquiera es calentura. Y yo era la grosera por usar corta la falda, mientras tú mandabas fotos de mi culo a mis espaldas. Y no trates de mezclarte con aquellos que yo amo. Yo no meto la basura y a la miel al mismo saco. Ya conozco tu estrategia para manipular mi mente, pero ahora no estoy sola y juntas somos más que fuertes. Mientras tú vuelves a casa temiendo que te roben, yo rezo todo el camino pidiendo que no me violen. He ahí la diferencia entre mi vida y la tuya. Tú podías pasarla bien, pero yo tenía que ser pura. Así fue que me enseñaron esas monjas del colegio. El sexo era mi culpa y para ti un privilegio, porque bastan dos sujetos que digan que eres maraca, pero a 50 mujeres no les creen que son violadas. Te presento la igualdad de la que tanto se jactaron. De 100 casos por abuso, menos de 10 son procesados, y siendo más de la mitad de toda la población, nos querían dejar fuera de la nueva constitución. No tiene nombre ni apellido, pero sí terno y corbata, pero sí tiene uniforme, pero sí tiene sotana. Y detrás de las paredes de la iglesia y del congreso nos violan, nos ignoran y hablan de amor y de progreso. ¿Cómo es eso si de chica me transformaron en cosa? No se cubren moretones vistiéndonos de rosa. Y mientras tú todavía lloras por una pared rayada, mi amiga es detenida, abusada, asesinada. Y mientras tú te lamentas por un supermercado, ¿sabes a cuántas niñas en el Sename han violado? ¿Quién fuera estatua, una muralla, un altar? A lo mejor del barrio alto me vendrían a limpiar las cicatrices, las heridas, las marcas de esos brazos que intentaron asfixiarme y hasta meterme balazos. Y en la prensa lo que llaman un crimen pasional era un celópata violento que le enterraba un puñal. Un manantial de sangre roja cubre toda nuestra historia. No era bruja, era rebelde, no era histeria, era memoria. Y aunque corra, aunque me canse, por mí misma me sostengo. Por mi abuela, por mi madre, por la hija que no tengo y te contengo. Me consuelas cuando la vida se tuerce. Es que no es fácil vivir libre cuando hay que ser valiente. Y en su frente veo escrito mi mantra, mi doctrina, porque ella como yo tuvo que pelear desde niña. Y aunque no nos conocemos ni me sé sus iniciales, nos hemos encontrado en más de 1000 carnavales, porque algo a mí me dice que nuestro momento llega, como después del invierno cuando arriba la primavera. Nuestra piel y nuestras piernas se adueñan del territorio y debajo los cadáveres de este sistema mortuorio, porque veo todo tan claro desde que juntas luchamos, si hasta desaparecieron las voces que me callaron, porque veo todo con luz desde que yo marcho contigo, si hasta borraste de mí los resabios del dominio. Y aunque sea de largo aliento esta misión que tomamos, que se sepa que estaremos, que estuvimos y que estamos. Y aunque rato se me canse el corazón y la cabeza, con este pañuelo verde yo no pierdo la entereza, y a quien haya que apuntar para que el macho se derrumbe, yo seguiré hasta el momento en que el feminismo sea costumbre. Noches pasa todos. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este miércoles 27 de septiembre. Ahí escuchábamos a Camila Moreno en plena calle de Chile anunciándose a favor de la legalidad del aborto legal, seguro y gratuito. Y antes un texto que tiene un par de años, porque es como el del 2020, pero cuánta fuerza que mantiene. Sí, también es de una compañera chilena que lamentablemente no tengo el nombre acá. Bueno, pero viste que muchas veces el tema de la autoría es como que trasciende, digamos, lo más importante es lo que nos relató y lo que transmitió. Carolina M. Guala, igual fue en plena calle que leyó el texto en una de las tantas movilizaciones y fue un video que andaba por ahí y fue como tiqui tiqui descargado y guardado en la carpetita de Charco de Arena. Gracias Mary, como siempre, completando las frases, oraciones y esos datitos que no nos salen al momento. Pero sí, lo que nos sale y lo que sabemos es informar, y por eso mismo vamos a seguir compartiendo con todas las personas que están del otro lado, que mañana es muy importante participar de las distintas movilizaciones y acciones que se van a estar haciendo en el marco, ¿no?, de este día de visibilización por el derecho al aborto, y que es internacional, ¿no? Y en nuestro país este año cobró mucha fuerza de cara, ¿no?, al contexto electoral. También por la postura que tienen algunos de estos referentes políticos en relación, ¿no?, o estar en contra con este derecho que adquirimos todas en las calles durante años, ¿no?, de estar ahí acuerpándonos. Entonces es, te diría que urgente, ¿no?, poner cuerpo, estar en las calles como para que quede bien claro, ¿no?, que no van a pasar sobre este derecho que es ley, o sea, abortar en nuestro país es ley y que no va a haber ni un pasito atrás con eso. Ahí en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, están publicadas todas las convocatorias que hay en todo el país, Tierra del Fuego, La Rioja, Sierra de la Ventana, La Pampa, Misiones, Santiago del Estero, están los horarios, las direcciones, es como que en cada rinconcito de este territorio va a haber concentraciones y más o menos todas rondan entre las 5 o 6 de la tarde. Te paso una, Juli, que va a estar acá. Igual, exacto, si se ponen a buscar va a haber cantidad de movimientos y organizaciones convocando, pero el movimiento feminista de Tango dice: salimos a las calles y marchamos al Congreso. Desde la comunidad tanguera sentimos la responsabilidad de poner un freno a quienes avanzan contra nuestros derechos. A la extrema derecha que niega el terrorismo de Estado, la justicia social y la desigualdad de género. Ante el aumento de ataques y agresiones vinculadas a la orientación sexual e identidad de género que generan los discursos de odio, decimos basta, porque más que nunca debemos defender los derechos conquistados. Volvemos a dar la lucha en las calles. Convocan a las 4 de la tarde Plaza de Mayo. El punto de encuentro es en Café Tortoni, en Avenida de Mayo 825. Bien, y después alguna de las convocatorias era en la Plaza de Mayo acompañar la ronda de las 3:30 de Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadoras, para luego marchar al Congreso y cerca de las 6 de la tarde hacer un masivo pañuelazo, ¿no?, y volver a plasmar y reactualizar esa histórica foto, ¿no?, de tanto en el 2018 como en el 2020, donde copamos toda la plaza de pañuelos verdes. Es una jornada de visibilización, de lucha, de reivindicación por nuestros derechos y también una postura política, ¿no?, donde lo que estamos diciendo es que con los antiderechos ni un tantito así, ¿no? Como decía Che, o sea, no les vamos a dar lugar. Así que nos parece sumamente vital insistir y darle mucha difusión a esta jornada. En casa Brandon dicen: ¿qué planes tenés para después de la marcha del 28 de septiembre en el Día Mundial del Derecho al Aborto? Distintos espacios de activismo lésbico nos juntamos en casa Brandon para seguir intercambiando, compartiendo y pensando juntos cómo vivimos nuestros afectos e identidades lésbicas. Te esperamos con una mesaza con Marta Dillon y Federica Baeza para pensar estrategias para confrontar los discursos de odio desde acciones colectivas queer. Esto es esta esta jornada de debate. Va a haber lecturas, va a haber grabación en vivo también con Barbie Recanati, así que pueden acercarse el jueves 28 de septiembre a las 8 de la noche a Luis María Drago al 200 aproximadamente en Casita Brandon. ¿Ves? Porque defendemos nuestros derechos y nos divertimos. Entonces vos podés estar en la calle, que yo, y después tenés un after movilización. Es como, es genial. Como, ¿cómo no tenés ganas de involucrarte? Eso me pregunto. Pero te quiero contar algo más. Contame. En Casa Brandon tenés el after marcha, pero también tenés la premarcha. Sabés que ayer estuvimos difundiendo, Vani, que hoy a partir de las 8 de la noche, vamos, ahí en Casa Brandon se van a estar colectivizando las resistencias. Va a haber proyecciones, intercambio, feria, y también van a estar haciendo serigrafías y estampas para la movilización de mañana. Bueno, contribución 500 pesos no excluyente. 500 pesitos nada más. Y dice, lo recaudado será utilizado para cubrir los gastos del encuentro y material de difusión para el Atlanticazo. Así que aquellas personas que quieran se pueden acercar a Casa Brandon a partir de las 8 de la noche y después venirse para acá. Tal cual, porque espera que quiero agregarte algo más de lo de Casa Brandon. Va a estar nuestro amigo Xavi, de Jóvenes con Palestina, que también tiene un emprendimiento y un proyecto de serigrafías haciendo estampas por la campaña Fuera Mecorot. Así que ahí también acércate y contribuí a las múltiples causas, no tanto en defensa de nuestro cuerpo como también el territorio, entendiendo que es toda una gran corporalidad. Y también para recibir información y enterarte un poquitito más, ¿no? Porque, bueno, acá lo mencionamos cantidad de veces en la campaña Fuera Mecorot, pero por ahí hay gente que no está tampoco tan al tanto de lo que implica esta campaña. Entonces, una manera de acercarte es también, o una de las intenciones es también esa, de poder estar ahí cara a cara y mientras Xavi te hace una estampa, una serigrafía de Fuera Mecorot, te va contando de una forma suave y más amable para el oído y la escucha qué significa y qué es lo que puede llegar a suceder si se instala realmente esta empresa. Tal cual. Y después de toda esa información, como decíamos, te podés venir a la Tribu Mostra, acá a nuestra casita con parlantes, y disfrutar de un festival antirrepresivo de la mano de La Urraca Negra. Ayer hablamos con ella por teléfono, nos contó en profundidad de que este festival lo que hace es cerrar una serie de conversatorios que se estuvieron llevando adelante en los últimos 4 meses y que, bueno, finalmente este miércoles a las 7 de la tarde más o menos arranca un festival a puro rap, feria, también intercambio, arte, va a haber un montón de cositas ahí con las que podés encontrarte si te venís acá a Lambaré 873. Y cantidad de actividades que hay para estos días y el fin de semana. Venimos muy ordenadas en el pronunciamiento de las mismas. Sí, porque vamos afinando un poquitito. Antes era un ping-pong, era así, un torbellino de cosas. Ahora, como día por día, para que la gente se pueda organizar, como si el miércoles no podés, bueno, por ahí no nos dan mucha bola, pero ya se aproxima el jueves. Si el jueves tampoco podés, pero si el viernes, y bueno, van por el jueves, ya el viernes, entonces el viernes ahí ya agarraste lápiz y una hojita o prestaste un poco más atención. Pero continuando con el día jueves 28 de septiembre, acá en la Tribu Mostra, también en Lambaré 873, se va a estar presentando un show electroacústico de Trola, presentando su nuevo material. Así que pueden acercarse a partir de las 8:30. Hay siempre comida rica, birrita fría, bicicletero en la puerta, y visitó también, como siempre, con entrada libre, porque para todos el antro y a la gorra consciente para colaborar con amor con los artistas. Genial. Hay mucho after movilización, porque me parece que por Boedo también tenemos una linda milonga. Por Boedo también hay una agenda, está necesitando ese espacio cultural mucho apoyo y contención. La Minga Club Cultural, el Masa 1165, se pueden acercar a las clases de tango queer con Sole Nani y Natalia Teram, o si andan por las calles y se juntan al movimiento feminista de tango, después se pueden ir todas juntas a Masa 1165 a aprender qué es esto de bailar de otra manera el tango, sentirlo de otra manera, comunicarte a través del abrazo, cambiar de roles, llevar una persona, dejarte llevar, intercambiar parejas. Es la mirada del tango queer, así que todos los jueves se pueden acercar a ver qué es esto y después quedarse en el patio tomando una birrita artesana muy rica, comida casera y todo lo que ya y sabemos. Y todo lo que conocemos de la minga. Te cuento que ayer estuve con una persona que por primera vez estuvo la semana pasada en las clases de Sole y de Nati y quedó enveladísime, quedó pero tan flasheada de que dice que se va a hacer fan, que va a volver este jueves, así que no solo como para que escuchen nuestro testimonio, vamos a ver si le pedimos un audio, pues como que nosotras ya las conocemos, nos encantan, pero es denle una oportunidad a esta expresión de cambiar los roles en el tango y que no es necesario saber bailar. Digamos, la clase está pensada para que te vayas ya bailando. Para que te vayas bailando y además es abierto, es como claro. Que eso, no hace falta conocimiento previo, se genera como una cosa ahí súper familiar y amigable que, nada, yo a veces es como que me están insistiendo, che, larga el horno y venite para acá. Ah, vos como que te amparás en la cocina, como no. No, es que no dan los tiempos y es como no puedo sentar. Claro, no puedo hacer las dos cosas juntas, está todo bien, puede ir cualquiera a sacar la sopa paraguaya del horno, pero estoy desde la 1 de la tarde acá, déjame sentar un ratito. Esto no es una comedia musical, claro, no puedo bailar y cocinar. ¿Tenemos algunas actividades más? Hay algunas actividades más, seguimos acá si querés en la tribu Mostra. Dale. El viernes se está presentando Carmín Lupe, tercera edición Maldita Night Mostra. Viernes 29 de septiembre a las 9 de la noche, vengan a ver a Carmín, va a estar con un invitado especial que es Juan Pablo Hernández. Si nunca vieron a Carmín, recomendamos que se vengan, tiene una mezcla de ternura, sobre todo, una voz hermosísima, humor, ironía, tiene una fusión de ahí que realmente te atrapa, así que si querés pasar un bello momento, venite el viernes a las 9 de la noche acá a la Tribu Mostra para poder disfrutar de Carmín Lupe. Ahí va, y el viernes también, Vani, se va a estar llevando adelante este tercer conversatorio de abuso sexual como práctica socialmente sostenida y silenciada colectivamente. Hablamos hace más o menos un mes atrás con Natalia, una mamá protectora de la campaña Escuchen a Milagros, en donde nos invitaba, ¿no?, a esta serie de conversatorios que van haciendo mes a mes para instalar en la agenda pública la importancia, ¿no?, de hablar sobre los abusos sexuales a las infancias y juventudes. Este viernes a las 6 de la tarde, el encuentro, como les decíamos, el tercer encuentro va a ser en la Universidad de Quilmes. Va a participar Dora Barrancos, Liliana Hendler, María Sonderger y también Natalia, esta mamá protectora con la que habíamos hablado. Así que quedan todos invitados a este tercer conversatorio sobre abusos sexuales en las infancias. Brilla por su ausencia es el nombre de esta presentación, este espectáculo que va a estar presentando Montarosa con Sol, Mercedes, Loaces, en la Minga Club Cultural el viernes a las 9 de la noche aproximadamente, es bien puntual, así que pueden ahí acercarse también a Masa 1165 para ver esta presentación con sorpresas y cositas de Monta. Hermosa. ¿Tenemos algo más? Tenemos mucha, algo. Hay mucha actividad y me gusta esto que seguimos sosteniendo el ping-pong, pero más, como se está organizando mejor, me gusta. Vamos a agitar todo lo que va a pasar acá en la tribu Mostra. Dale. El sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche, Lesbi and the Holograms. Me encantó el nombre de la banda. Y tiene la tipografía como Gem and the Holograms. Yo creo que van a estar con pelucas de colores y pelos al viento.

Está muy bien, es una constelación de manija y de alegría, cosa que está haciendo falta, así que bienvenida sea. Ya veremos si hay que bajar en algún momento, bajamos, pero mientras no haya que bajar, subimos, ¿no? Tal cual. Con las estrellitas, vamos poniendo estrellas y hasta las estrellas nos vamos. Totalmente. Bueno, hoy la constelación tiene que ver con algo que está asociado al momento, ¿no? Si bien mañana es un día especialmente dedicado al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, me interesaba pensar también en, y que, digamos, en esas luchas el arte tuvo muchísima presencia, ¿no? Pensando en los martes y jueves verdes, bueno, en artistas que desde la década de los 90 acá en nuestro país y antes también venían hablando del aborto, como Ana Gallardo, ¿no? Podemos también abordar esa cuestión pensando en las vinculaciones entre la lucha por el aborto y las producciones visuales, las producciones artísticas en general, que fueron muy prolíficas en ese momento, ¿no? Y lo siguen siendo. Había pensado en traer, teniendo en cuenta que la ex ESMA se declaró Patrimonio de la Humanidad, pensar en las vinculaciones entre la lucha por los derechos humanos y la memoria y las artes. Y para esto, nuestra constelación tiene una primera estrellita que podría ser un texto, ¿no? Pensar en que yo en general cuando preparo las columnas me documento con materiales que me encanta compartir porque estos conocimientos o estas historizaciones, por suerte, tienen personas que se vienen dedicando en las últimas décadas a, de alguna manera, estudiarlas, sistematizarlas, ¿no? Y una de ellas es Andrea Giunta o Georgina Glusman. Después, si quieren, todo por rocio.roxio, me piden los textos, los nombres, lo que necesiten. Así que yo trabajé mucho con estas dos autoras, especialmente con un texto que se llama Arte, Memoria y Derechos Humanos en Argentina, sí, que podría ser la primera estrella de la constelación. Y una primera o segunda, como quieran, estrella, me gustaría que sea una acción colectiva que se hizo, quizás la conocen, se llamó El Siluetazo. ¿Les suena? Sí, suena. Sí, me suena la acción de marcar las siluetas, ¿no? Pero no sé bien a cuál puntualmente estás apuntando. Exacto, es eso mismo. El 21 de septiembre de 1983, por eso quería traerla ahora porque se están cumpliendo años de esta acción, surge como un proyecto de tres artistas, Rodolfo Aguerreberri, Guillermo Kexel y Julio Flores, que eran serigrafistas, docentes, artistas visuales, de traer una primera experiencia, pensando en que en nuestro país, bueno, en la década del 60 había venido habiendo experiencias más abiertas, ¿no?, de sacar el arte a la calle y demás, pero esta acción, que cumple 40 años ahora, que piensen que fue enseguidita, ¿no?, de que termine la dictadura, unos meses después, sale esta acción, ¿no?, como pensar en la valentía que esto significó. Después vamos a hablar un poquito de los procesos de censura y de autocensura que teníamos todes quienes se dedicaban a cualquier cosa que sea visible, incluso en espacios más reducidos como clases y demás. No solo funcionaba la censura externa, sino también la autocensura como proceso. Bueno, surge esta idea que tenía como intención dar dimensión física a la cantidad de personas que habían desaparecido, que habían sido torturadas y que habían sido asesinadas, ¿no? ¿Cuántos son 30.000 cuerpos, ¿no? ¿Cuánto espacio ocupan 30.000 cuerpos? Esta idea primero había sido pensada para un espacio, una sala, ¿no? Y excedió, salió a la calle y la gente empezó a también sumarse, a dibujar sus siluetas, a contar, ¿no? Yo quiero una silueta de una mujer que así y asá y que tiene tal nombre, ¿no? Y de ahí surge esta vinculación, que creo que es la que nos suena, entre el 24 de marzo en la escuela, por ejemplo, y hacer siluetas, ¿no? Uh-huh. Esta acción es muy importante para nuestra columna porque de alguna manera le da comienzo a una tradición de las artes en nuestro país, que es el activismo artístico, ¿no? Estas obras de arte que no son pensadas por un grupo de artistas o por un artista que comienza y acaba la obra a su gusto, sino que la obra se transforma en una acción colectiva que no se sabe en qué se va a transformar, no se sabe cómo va a terminar, no se sabe cuál va a ser el producto final. Incluso podríamos decir que El Siluetazo todavía se sigue haciendo, ¿no? Sí. Esto que ustedes decían, tengo como idea la sensación de haber visto, de haber estado incluso, ¿no? Bueno, esta acción colectiva que se llamó Siluetazo continúa de alguna manera, ¿no? Y quería traerla como primera estrella. Hay mucha documentación sobre estas siluetas, porque algunas estaban llenas, otras estaban hechas sobre papel de diario, otras tenían pintado el afuera y no la silueta, otras tenían nombre y fecha de desaparición, ¿no? Y no sé si alguna vez se metieron a chusmear el CEDINCI, que es el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierda, tiene bastante información sobre el archivo, el siluetazo, que es muy interesante. Entonces, por eso, por los 40 años, quería poner como primera estrellita al siluetazo. Bien. Esta acción colectiva que nos viene bien para pensar también algunas cuestiones del artivismo o del activismo artístico. Sí, sí. ¿Sigo? ¿Cómo están? Perfecta, sí, fascinadas, así, buscando, vamos buscando. Bueno, buscando, chusmeando. Bueno, ahí yo en el Instagram también puse algunas imágenes como para mirar, hay bastante documentación también, así que podemos también recurrir a eso. Quería también, esta constelación tiene dos regalitos, son dos libros, después vamos a ver, uno es el libro del GAC, que quería traerlo también como parte de esta constelación, el grupo de arte callejero, que pueden encontrarlo en Instagram y pueden ver, seguramente deben reconocer sus obras, ya deben saber quiénes son los artistas del GAC o qué es el GAC, y si no, seguro, sin duda, vieron obras, por ejemplo, si alguna vez fueron quienes nos están escuchando al Parque de la Memoria, está una obra que se llama Carteles de la Memoria, sí, que ya está emplazada y hace años, y que consistió en intervenir cartelería, ¿no? Intentando modificar los códigos urbanos y de alguna manera señalizando algunas cuestiones, algunas documentaciones, archivos asociados al terrorismo de Estado, ¿no? También participaron activamente de los scratches, empiezan a participar en los scratches desde 1998 y crean toda la señalética que seguro conocen, ¿no? Los mapas de acá vive un genocida, la señalética donde se marcaba las casas de quienes habían sido cómplices. Bueno, toda esa señalética forma parte del grupo de arte callejero, que comienza como un grupo de estudiantes de arte. Y esto lo traigo porque pensando en que cada uno de nosotros puede intervenir, puede salir a la calle, puede escribir con una tiza, puede juntarse con un amigue y salir a hacer algo. Me parece que son tiempos urgentes para salir y hacer estas acciones, y que no se sabe dónde van a terminar esas acciones, ¿no? No se sabe quién va a necesitar escuchar, ver, tocar algo de todo esto que está en las calles saliendo, para también animarse a salir y que esto sea una ola que no termine más. El GAC tiene un libro muy hermoso que está en formato PDF, yo lo tengo y lo ofrezco porque seguramente ahí van a encontrar muchísimas obras del GAC que conocen. Para una de las acciones estuvieron armando las señales en el scratch de Macera y Arguindegui, por ejemplo. Bueno, no se pudo parar a partir de ese scratch el curso de los recorridos que fueron realizando. Así que esa es otra estrellita que tenemos en nuestra constelación de hoy, que viene con un regalito. La otra estrellita que viene con regalito, ya que estamos ahí primero con las estrellas que traen regalos, es el trabajo de Leo Vaca, que seguramente también lo deben haber escuchado nombrar, que presenta un libro que se llama Un Abrazo Infinito, en el que retrata a un grupo de madres y abuelas de Plaza de Mayo en sus casas, ¿no? Por la pandemia no habían podido salir a conmemorar el 24 de marzo, el primer 24 de marzo de la pandemia, entonces la propuesta fue fotografiarlas en sus casas. Y este trabajo fotográfico hermoso lo que hace es, de alguna manera, meternos en las casas. Y no solo en las casas, en los archivos, ¿no? Que es otra palabra que estamos usando mucho hoy y que tiene mucho que ver con la construcción de la memoria, porque este encuentro, ¿no? Que no era una entrevista, pero era un encuentro de un fotógrafo y una persona que tenía algo increíble que contar, aparece llena de flores, cartas, retratos, álbumes de fotos, cartitas, recortes de diario, los pañuelos y también la mesa que se armaba ahí, ¿no? Con algo para compartir, los manteles, las ropas, las flores. Leo Vaca es florista también, entonces hay muchas fotos en las que hay presencia de flores. Hay una de las madres que, Inés Rigo de Ragni, que le cuenta que guardaba una planta que le había regalado su hijo, y de ahí hacía hijitos, iba regalando los hijos de las plantas para tener, seguir teniendo un vínculo con esta persona amada, ¿no? Bueno, todas esas historias aparecen ahí en el libro que también puedo regalarles, se llama Abrazo Infinito, tengo el link del cual se lo pueden descargar y las fotos son increíbles, están ahora expuestas en el Conti, estuvieron expuestas junto con el acompañamiento de Leo Baca en La Noche de los Museos, que tuvo un montón de cosas para mostrar ahí la ex ESMA. Así que también esa era una estrellita más en nuestra constelación. Ahí, y perdón, quería, ahí estoy viendo. ¿Van bien ahí? ¿Están bien? Perfecto, estaba chusmeando que la muestra fotográfica está, mira, hasta el 16 de octubre, con entrada libre y gratuita, de martes a jueves, de 13 a 19 horas, un montón, digamos, un rango horario enorme, y si no, los viernes, sábado y domingo, desde la 1 y hasta las 9 de la noche. O sea que hay posibilidades de ir. Exacto. De ir a verla totalmente, y es muy, muy hermosa. Y hablando de fotografía, quería traerles dos experiencias, ¿no? Una es la de Gustavo Germano, que quizás lo conozcan, fue una de las primeras exploraciones que se hicieron modificando algo de las fotografías asociadas a las personas desaparecidas, ¿no? Lo que él plantea es que el problema de la desaparición es, como sabemos, político, jurídico y además ético, ¿no? Y poder pensar qué es lo que pasa con las figuraciones del rostro, con los retratos, que son recurrentes, además, particularmente en el repertorio del arte contemporáneo, ¿no? Pensar que nuestro arte contemporáneo de las últimas 40 décadas ha pasado por, ha tenido un interés muy particular por la actividad memorística, que primero ha sido a escondidas, censurada o hecha con miedo, y que después tuvo apoyo, ¿no? Pasar a estar en un museo, a ser sostenida por el Estado, como por ejemplo esta obra que hace Leo Baca, es un encargo del Estado también, como acciones por la memoria hechas por el Estado. Entonces, es una particularidad de nuestro arte contemporáneo el interés por los derechos humanos y la memoria, y eso es algo que está bueno traerlo como particularidad de la historia del arte de nuestro país más contemporánea, porque no pasa en todos los países, ¿no? Me parece que esto también es algo a tener en cuenta y a no perder particularmente. Entonces, lo que hace Gustavo Germano es hacer retratos, pero no en el sentido más tradicional de los retratos, sino en transformar esos retratos en imágenes inestables, dolorosamente inestables. O sea, se corre un poquito del género del retrato, pero lo que va a traer es la inestabilidad de la imagen, ¿no? Hace una selección con las familias de alguna imagen en la que aparezca la persona desaparecida con una persona que todavía esté luchando por la memoria de esa persona que no está, y trata de recrear la foto, pero sin la persona que está desaparecida, ¿no? Me interesaba ahí pensar un poco en la coordinación de tiempos entre quienes tenían que volver a posar en esa foto, ¿no? Buscar el espacio en el que se sacó esa primera foto, que sea más fácil o más difícil encontrar ese espacio, conversar para compartir los recuerdos sobre el momento en el que se hizo la fotografía, el lugar, cómo fue ese día, ¿no? Toda una vulnerabilidad y una desnudez del alma y del corazón ahí, ¿no? Poder recrear de dónde viene la luz, las posturas, si es posible recrear esas posturas, ¿no? Había muchas fotografías de personas muy jóvenes que ahora son muy grandes y que capaz que estaban saltando o que estaban acuclilladas o que estaban, ¿no? Toda esa dificultad, todo ese trabajo, incluso del espacio, ¿no? De adoptar el mismo gesto, borrar las sonrisas, no sé, hacer una mirada distinta, ¿no? Mirar al fotógrafo, bueno, todo ese trabajo va haciendo que este nuevo archivo o esta nueva fotografía del recuerdo traiga la inestabilidad de la imagen y haga aún más evidente la desaparición. Esta idea de la transformación de los espacios, de los cuerpos, de los rostros, ¿no? Sí. Otro de los trabajos que quería traer, y el último, ustedes me van diciendo cuánto nos estiramos, cuánto no, es el trabajo de Lucía Quieto, que también trabaja con la modificación de fotografías. Ella comienza a trabajar en el 99, en ese momento era militante de Hijos, y no tenía ninguna foto con su papá desaparecido, ¿no? Entonces hace una serie de fotografías que se llama Arqueología de la Ausencia, que la desarrolla entre el 99 y el 2011, que también la pueden buscar y encontrarla, y trata de meterse en las escenas que cuentan las fotografías que tiene de su papá, proyectando su propia imagen sobre la fotografía, ¿no? Entonces aparecen fotografías, son fotografías de fotografías en las que ella se agrega. Ajá, sí. Y logra de alguna manera poder compartir esos sucesos, formar parte de los relatos, ¿no? De los retratos también de su papá. Es muy interesante ese trabajo que hace. Y bueno, siempre que digo última estrella es mentira, pero bueno, ahora quizás sí sea la última estrella. Y es un corto, ¿no? Que nuestra constelación también tenga algo audiovisual, me parece interesante. Sí. Es un corto que se llama La hija indigna, no sé si lo conocen, es del 2018, la directora es Abril Dores y la protagonista es Analía Kalinek, que forma parte de Historias Desobedientes, del colectivo Historias Desobedientes. Y bueno, es la historia del proceso que hace Analía a partir de que se entera de que su papá es detenido por genocida, sí. Y bueno, el distanciamiento que empieza a ocurrir en relación al doctor K, como ella lo nombra, ¿no? A su papá, esta idea de un genocida que además tenía una vida entre sus vecinos y su familia, en la que era leído como alguien agradable, ¿no? Esta condición del padre genocida inaugura para Analía todo un campo de trabajo, de pensamiento, de trabajo terapéutico, digo, ¿no? Haciéndose también cargo de los reproches que surgen a partir de su mamá y sus hermanas en relación a lo que ella estaba planteando sobre su padre, ¿no? Esta idea de las historias desobedientes, de poder desobedecer a ese mandato, a ese secreto paterno y contar su proceso. Es un corto breve, tiene unos 13 minutos, sí. Y es durísimo, pero me parece que es interesante poder traer historias que sean distintas, ¿no? Se puede hacer algo con esa memoria. La filmación es muy, muy interesante también. Trabaja con escenas de la ex ESMA y la casa en la que vivió Analía, ¿no? Y bueno, va trabajando con ese contraste entre el círculo de personas en las que él se movía como una persona agradable, un buen vecino y demás, y su cara genocida en el otro, y cómo Analía puede contar ese proceso que hace. No sé cómo van hasta acá. Muy bien. Ustedes me van diciendo. Muy bien y nada, me gusta muchísimo esto de la cantidad de propuestas que traes y poder acercarse a una temática tan fuerte desde un lugar también que transmite como calma y mucha intimidad. Estoy chusmeando las fotos de Gustavo Germano y realmente son fotografías que seleccionó donde transmite eso, como mucha intimidad, mucha calma, momentos de placer, de disfrute, y lo impactante que es ver después cómo hace esa recreación de esas imágenes, donde también transmite como confianza en esas personas que vuelven a ponerse en ese lugar, y lo impactante de que las expone en la vía pública. Sí, totalmente. Y me parece que también lo que nos genera tranquilidad son las permanencias, ¿no? Si bien la serie se llama Ausencias, pero pensar en esto, en las permanencias de las personas que siguen y seguimos construyendo memoria y que estamos ahí para seguir, para que esto no pase nunca más, ¿no? Me parece que a veces estas obras que traemos o estas series que traemos son maneras de compartir los procesos dolorosos de personas individuales y acompañar a esas personas individuales en un dolor que es colectivo. Sí. ¿No? Es lo que estas, las fotos de Leo Baca también son infinitamente íntimas, ¿no? Es acercarse a esa persona, a ese dolor que es individual y también es de todes. Entonces me parece que si bien no hay cómo evadir el dolor en esta constelación, me parece que también son formas de poder continuar la lucha. Sí. Y como siempre pienso, si ellas pudieron, nosotros tenemos que poder, ¿no? Como también estas posibilidades de archivo que no se pierdan, que queden dando vueltas en nuestras casas, en nuestras bibliotecas, si las podemos compartir. Yo pensaba en la constelación de hoy como unas herramientas para cuando conversamos con alguien, ¿no? Te paso este libro, quizás haya alguien a quien no le entra por la charla, pero quizás sí le entra por unas fotos. Las fotos están acompañadas de historias, las historias son ineludibles, las fotos también, ¿no? Incluso pensaba en algo que ya habíamos mencionado en la constelación anterior, me parece, que es el podcast del Archivo Trans, en el que se aborda la dictadura, ¿no? Les sobrevivientes dicen cosas como la democracia, cuando llegó la democracia ni me di cuenta porque yo seguía viviendo igual, ¿no? Como sí. Esto de, bueno, mis condiciones de vida eran tremendas igual, ¿qué fue mi vida en democracia? ¿Qué fue mi vida en dictadura? ¿Qué fue mi vida en el 2001? ¿Cómo se pudieron sumar un montón de personas a las luchas del 2001, a las asambleas, ¿no? Quizás esta constelación puedan ser formas de dialogar, de militar, de activar con otras personas, ¿no? ¿Quién te dice que te llevas el libro, lo mandas a un grupo, lo llevas a una reunión familiar, lo compartís con una persona muy joven de tu familia, ¿no? Y por ahí entran y pasan cosas. No sé, yo me ofrezco también a compartir materiales que se puedan trabajar en las escuelas, materiales audiovisuales, que a veces hay resistencia con algunos temas, pero a través de un corto o de un libro o de unas fotos o de una historia se pueden acercar experiencias. Sí, pienso también en esto de viendo las fotos y esto que planteas de compartir el dolor desde este lugar de intimidad que acerca mucho más. Imagino por ahí escenas de, no sé, con un pibis de 5 o 6 años, la cantidad de preguntas que esa fotografía puede llegar a abrir, ¿no? Como preguntas de por qué acá hay dos y acá hay una persona, por qué acá está esta persona que te das cuenta que es una foto súper vieja y de repente no hay nadie. Como, y eso, la cantidad de historia también que puede llegar a traer en un diálogo amoroso, justamente para poder contar tanto dolor. Totalmente. El otro día, en la noche de los museos, había un montón de personas muy, muy jóvenes haciendo preguntas y un montón de personas adultas dando explicaciones, ¿no? Y me pareció eso como un acto muy, muy hermoso y fundamental, ¿no? Porque la noche de los museos tiene un montón de propuestas y elegir ir a la ex-ESMA me pareció también una decisión, ¿no? Porque es un lugar difícil, y llevar a alguien ahí al Museo de Malvinas, ¿no? También es una acción de archivo y de memoria en carne propia. Pensaba como para unir estas ideas, ¿no? Leo Baca es quien saca, él trabajó en InfoJus y saca la foto de la mano de Checolás con el papelito que decía Jorge Julio López, ¿no? Es él quien saca esa foto. Entonces pensaba cómo estos trabajos artísticos puestos al servicio de construir una memoria y cómo esto se vincula también con el corto de La hija indigna, ¿no? Entonces pensar que estas historias contadas pueden ser el marco de referencia de nuestras juventudes, ¿no? Pienso la presencia que tiene que tener esto cada vez más en las escuelas, en las calles, ¿no? Es una acción posible, las fotos están firmadas, no sería ningún plagio, ni ningún robo, ni ningún nada de todo eso, imprimir algunas imágenes y imprimirlas en papel finito y pegatinearlas por el barrio, ¿no? Son acciones que se pueden hacer y la idea de esta constelación es siempre que se transforme en una acción y esa acción puede ser un diálogo con un otro en la cola de las compras o donde sea, así que, no sé, espero que estos materiales nos vengan bien para las conversaciones que se vengan. Sí, tan necesarias, ¿no?, en estos contextos, como seguir como abriendo esta constelación en nuestra vida cotidiana, ¿no?, como que salga del estudio, salga de este ratito y se vaya multiplicando. Sin duda se les deben haber ocurrido 80.000 cosas a quienes están escuchando para sumar a la constelación, así que yo siempre quedo dispuesta a que me escriban si quieren y me digan, ay, me acordé de tal cosa o de tal libro o te paso tal cosa. Eso va haciendo que las constelaciones crezcan y que realmente sean colectivas, así que si me quieren escribir ahí al Instagram o al mail, a donde quieran, yo estoy abierta a ofrecer los materiales y a recibir los materiales que tengamos para hacer crecer esta constelación. Quedan como regalitos entonces el libro del GAC y el libro de Leo Baca, que si quieren me los pueden pedir a @rocio.roxio o al mail que está ahí también y está a disposición para seguir compartiéndolo. Ahí va, hermosa. Nos quedamos, aparte estamos como con Vani viendo fotos. No sé si escuchás los clic, clic, clic. Estamos viendo fotos, sí, compartiendo. Sí. Tenemos como en este caso, serían las ventanitas de una constelación cibernética, pero tenemos como 15 ventanitas abiertas, porque una cosa fue llevando a la otra. Pero te da la posibilidad de ponerle estrellitas. Sí, tal cual. Lo podemos marcar con estrellitas. Gracias, Leo, por... Ahí va. Gracias por este... No, por favor. Por este espacio que, trae muchísima información y también comunicación y motiva a esto. Pensaba también a la importancia de la conservación del archivo que tanto insistimos, ¿no? Totalmente. Me parece una acción hoy fundamental. Esa y salir a la calle, así que nos estamos viendo. Seguramente mañana nos crucemos en la calle, Ro. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Nos vemos el mes que viene con una nueva constelación. Abrázate. Charco de arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida.

Bajo el lema "Queremos nuestra plata", los trabajadores de Garbarino se movilizaron este lunes en el Día del Empleado de Comercio con el objetivo de exigir el pago de sueldos atrasados e indemnizaciones. Tras concentrarse en el obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marcharon al juzgado número 7 para solicitarle al juez Fernando D'Alessandro la quiebra de la empresa. Durante toda la mañana y el mediodía, los manifestantes fueron acompañados por entidades como la Asociación Gremial Docente y referentes políticos del Partido Obrero. Las leyendas en las banderas transmitían el sentimiento de desamparo y decepción que expresan desde este grupo de trabajadores hacia el presidente de la Nación, el actual titular de la firma y secretario general del Sindicato de Comercio, respectivamente. Alberto, nos mentiste, Rosales, estafador, y Cavalieri, traidor. Conversatorio sobre la crisis en Haití, este miércoles 27 de septiembre, desde las 17 hasta las 19 horas, se realizará el conversatorio "¿Qué pasa en Haití? ¿Cómo solidarizarnos?" con el representante del Comité Democrático Haitiano, Henri Boisrorin, y entre otros integrantes del Comité Argentino de Solidaridad con el fin de la ocupación de Haití. Será en la sede del CERPAJ, ubicada en la calle Piedras 730 de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, la comunidad internacional discute enviar tropas y policías a Haití. Desde hace tiempo, un abanico amplio de organizaciones populares exige el fin del gobierno de facto encabezado por el primer ministro Ariel Henry, seleccionado por la representante de la ONU y no por el pueblo haitiano. ¿Qué hace ahora frente a esta situación? Para entender qué está pasando en Haití ahora, cómo están luchando las organizaciones populares y para pensar colectivamente cómo fortalecer la solidaridad con ellas. Se expresaron así las organizaciones en la convocatoria para esta tarde. La Universidad Nacional de Tucumán y las pintadas pro-genocidas de la Libertad Avanza. En la Universidad Nacional de la provincia y en sus alrededores aparecieron en el Día del Estudiante y con el sello de La Libertad Avanza pasacalles pintadas y consignas para defender a genocidas, para amenazar con el sueño de Milei y los suyos de exterminar la educación pública, y con el libreto pro terrorismo de Estado de Villarruel y el séquito que desde las sombras la acompaña. "Pagá tu universidad, parásito", dice un pasacalle con la cara de Milei debajo y la violencia clasista expuesta. La militancia de los crímenes de lesa humanidad, un rejunte de odiadores seriales y confundidos sociales, de conceptos chanfleados y fundamentos que se desploman con solo rascar un poco, salen a pintar sin arte y con destrucción. Fieles a quienes los representan y como marca al futuro de lo que podría significar un gobierno en manos de este fascismo disfrazado de democrático. El repudio levantó la voz, sin embargo pareciera que Tucumán todavía sufre los resabios de la Operación Independencia y del Clan Buzzi, de los cómplices civiles, los servicios de tareas y de un Milei y los suyos que salen a defender a Videla. Juicio por el crimen de Rafael Nahuel. "No somos terroristas, solo queremos vivir como mapuche". En una jornada cargada de emociones, declararon dos familiares directos de Rafael Nahuel, el joven de 22 años, asesinado a balazos el 25 de noviembre del 2017 por 5 agentes de Prefectura Naval Argentina, que hoy están sentados en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal de Roca. "Le dispararon a mi primo, cae al piso y después me disparan a mí", recordó Joana Coluán, prima de Rafita, antes de quebrarse en llanto. Según informaron luego de la audiencia, Joana rememoró que Rafael no podía ver, respirar y tenía sed. Inmediatamente después, ella le tomó la mano y le prometió que iban a bajarlo. Sin embargo, él insistía en que lo dejaran ahí para que no cayeran todos por su culpa. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines se encuentran celestes, indicando de que va a estar despejado, y para más información, fmlatribu.com/noticias. Bomba Estéreo y Manu Chao hacen "Me duele". se me va a salir. Lo que tú me haces sentir no lo puedo evitar. Y me duele. Hasta que no me duele más. Si me quiero ir, no me pidas que te esperes y me va a dejar. Las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír es la gran verdad. Faltan para las 11 de la mañana de este miércoles 27 de septiembre. Me sorprende tu velocidad para sacar la cuenta para, cuando quedan más de 10 minutos. Para hacer la cuenta regresiva. Che, tenemos algunas cositas más para anunciar, tomando Dale. Notas anteriores que hicimos acá en Charco de Arena, porque hasta el 30 de septiembre es el mes de la agroecología. Sí, estuvimos conversando el lunes con Gisela, que nos presentaba, ¿no?, todo el trabajo que vienen haciendo desde hace más de 8 años, en donde esto va creciendo exponencialmente, una nueva manera de producir, que en realidad no es nueva, ¿no?, sino habría que reformularlo. Es como reforzar este conocimiento ancestral, este vínculo con la tierra, y llevarlo a producciones de gran escala, ¿no? Como darle un poco de posibilidad a ir corriendo este sistema que, como dijo ella, ya está agotado, ya se agotó. Hay que seguir ampliando agroecología en las grandes extensiones de campo. Es esperanzador escucharlo de esa manera, sí. Porque es como esto que decía, como, bueno, ella decía, en algún momento el paradigma va a terminar porque ya no va a haber qué sacar, pero el tema es cómo se recupera. Hay cosas que sabemos que no se pueden recuperar, pero lo que sí sabemos es que hay un movimiento cada vez mayor. Y hay sectores dentro de algunas universidades que son los menos, pero igual hay como distintos sectores en entidades y en instituciones que sí apuestan a esto, que tiene que ver con la biodiversidad, y es recuperar esa manera de producir que se tenía tiempo atrás, que este sistema capitalista avasallante intenta aniquilarlo y desaparecerlo. Así es. Y tenemos, hablando de agendas, datitos, tenemos alguna propuesta relacionada, ¿no? Tenemos un intercambio de semillas para el 1 de octubre que pusimos como fecha tope para compartir actividades. Esto es en la Plaza de la Salud en Marcos Paz. Si no están cerca de Marcos Paz, pero están cerca del tren Sarmiento, se toman el tren Sarmiento, son un par de estaciones nada más a Merlo. En Merlo hacen la combinación con el trencito que va a Lobos y ahí se bajan directamente, que es muy lindo el recorrido. Si caes en Lobos es hermoso también. Te podés pasar y caer en Lobos, te tomás unos mates en la Laguna de Lobos y volvés otra vez para Marcos Paz. Salí con tiempo porque el trencito te puede dejar de garpe, eso no hay que mentir, porque la gente por ahí dice, ah, bueno, listo, excursión, el domingo 1 de octubre, solcito, va a estar cálido, no sé qué. Salí a la mañana temprano, porque el trencito a Lobos te puede dejar de garpe y después te la regalo como volver. Pero si haces ese trayecto, te cargas la bicicleta en el Sarmiento, te bajás del tren en Merlo, ahí haces la combinación al trencito a Lobos. A Lobos no, sí, el trencito el a Lobos, tren pero a Lobos, te bajás, pero trabajás en Marcos en Paz. Marcos Paz. Ahí llegas a la Plaza de la Salud de Marcos Paz, que esto debe ser esa plaza que está casi en el centro. Y a las 2 de la tarde está el taller de semillas libres ya. Para esto, algo hermoso que es esta feria de intercambios de semillas. Además, ¿te acordás que en una de las columnas de Iriarte hablamos de defender precisamente las semillas? Porque lo que se está poniendo en juego también es como esa patente de semillas, que es como patentar también la vida. Que están todas modificadas, sí. Además, y que algo que siempre existió en algunas personas, en gran cantidad de personas que tenían una pequeña huerta o tenían una extensión un poco más grande, era cortar el melón, dejar secar la semilla del melón, guardarte esa semilla para el año siguiente. Tenías tanta cantidad de semilla que le pasabas al vecino, a la vecina, la llevabas a la escuela por si tenían una huertita. Todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la circulación de semillas, que estos otros modos de producir y las grandes empresas, abrazadas también por ciertas gestiones gubernamentales, intentan frenar. Así que está bueno como eso, ir a pasar el día y traerte, ¿no?, las semillas. Me acuerdo que vos te estabas creciendo un tomate medio rebelde. ¿Qué pasó con ese tomate que estaba creciendo en tu casa? No prosperó. No prosperó. Y no, porque se chifló, no era la época. No era la época, no prosperó. Hay que ir a buscar semillitas. Hay que ir a buscar semillas siembra. Y la feria de intercambios de semillas también está buena porque no tiene que ver solo con voy, agarro una semilla y me voy, sino que tiene que ver con este intercambio y esta circulación y compartir saberes, de que por ahí no tenés ni idea y alguien que sabe un poquito más te dice, ¿qué extensión tenés en tu casa? No importa, tenés un balcón, tenés un poquito de luz, agarrate un cajón, ponele una bolsa de nylon, un cajón de manzana o de fruta de la verdulería, ponele una bolsa de nylon, hacele así y así, pon esta semillita que le dé tantas horas de sol, regala de esta manera, como esa información que motiva a que capaz que puedes tener una planta de tomate, capaz que podés tener solo aromáticas en tu casa. También. Pero eso, ¿qué hace? Hace que se genere un ecosistema, un microclima en tu casa que no solo te va a dar gratificación, sino que te va a dar plantitas y te va a dar una mini huertita. Sí. Estoy recordando también la columna. Con el dedo índice al cielo. Porque hay que buscarla, busquen, por favor, les pido, Anita Macielo, recomendaciones cereales en toda la cantidad de cosas de Charco de Arena, donde en plena pandemia entrevistamos a una compa sobre plantas nativas y la cantidad de consejos que daba para poder recuperar esas plantas nativas, para no traerte plantas de afuera que no tienen nada que ver con este ecosistema, para entender cuál es el contexto en el cual vivís y saber qué plantita tener en tu casa, qué puede llegar a vivir y cómo se van retroalimentando unas a otras y cómo eso hace y genera que en plena capital se puedan acercar mariposas a tu balcón, se puedas tener alguna abejita comiendo de la lavanda, puede haber otro tipo de especies. Sin duda que hay otro tipo de experiencias. Este sábado 30 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, Huerta de la Unión, va a estar celebrando su tercer aniversario y ahí también, ¿no?, va a haber talleres de plantación, esto también, lo del intercambio de semillas de plantas nativas, va a haber sorteos, va a haber música en vivo. Esto está en Villa Pueyrredón, en Capital Federal, así que esto queda en Larsen 3200, así que también, ¿no?, agárrate la bici y te vas a tener ahí como, como vos decís, como que a veces nos suena muy ajeno, ¿no?, como en el departamento o en este lugarcito donde vivo. Bueno, sí, hay experiencias en la ciudad de Buenos Aires, personas que se dedican precisamente a esto. Así que sigamos sembrando, ¿no?, dentro de nuestros hogares. Sí, está la página también para seguir de Reciclador Urbano, donde ahí te tiran cantidad de tips, y es una grupalidad que justamente se va encargando de eso y va organizando en los barrios para empezar nuevamente a poner y armar pequeñas huertas en las veredas. Utilizan mucho las cámaras de tractor y de auto también con un sistema determinado, porque eso da profundidad y es algo que podés encontrar tirado si te acercás a la calle Warnes, y le da otra calidad de vida también a esta ciudad. Sí, qué divertido era cuando eras chica meterte al agua con cubiertas. No sé si lo hacías vos. Claro, esa es la cámara. Pero agarrás y haces eso. Te vas a Warrens, agarrás una rueda de por ahí, te quedás con la cámara para la pileta o la pelopincho y la cubierta te sirve como macetón. Ahí va. Excelente. Entonces, mira, dos recomendaciones más agroecológicas. No paramos. No paramos de dar información, de seguir esto, fomentando el salir, el poner el cuerpo, ¿no?, el compartir con otros en este, en esta primavera, ¿no? Talking in my sleep at night, making myself crazy. Baila tranquila con Dua Lipa. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forward, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved, I never loved. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. 11 minutos clavaditos. Justo hora de retirarnos. Tengo esto que tengo que hacer después. Te va a encantar y va de la mano de lo que anunciábamos hace unos minutos atrás. Me voy a ir a ver una bruji que me va a dar unos yuyitos mágicos para este tema nasal. Les tiro nombre de yuyo, Eufrasia. Ampliaremos. Voy por la Eufrasia. Quiero tener información sobre la... tiene nombre de señora, Eufrasia. Eufrasia podría ser la tía abuela, sin duda. Tiene nombre de señora. Che, sigan por favor a rocio.roxio en Instagram, porque no solo puede brindar toda esta información y datita y hacer estas constelaciones que amamos y ya nos consideramos fanáticas, sino que no tenemos sorteo semanal, pero tiene regalitos ella, así que si le escriben directamente pueden adquirir ese tan valioso regalito y libro que propuso. Ahí está, mirá, ahí está nuestros anuncios y ahí está Jero del otro lado y del vídeo. Y medio que anda dando vueltas también por ahí. Sí, le mandamos un abrazote a Petris, en donde esté escuchando, que le estamos cuidando muy bien este espacio, así que no tenga apuro en volver, que está todo en orden de este lado. ¿Nos vamos? Nos vamos y nos encontramos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Prohibido el cielo.